Por ahora, solo hay que lamentar la pérdida de un niño cuando se derrumbó su casa por culpa del tifón. Deja un regalo de sangre y dolor a su paso por Filipinas con 10 fallecimientos y Taiwán, donde dejó al menos 3 muertos en las peores inundaciones desde hace 50 años. Estaremos atentos a posibles nuevas noticias relacionadas con el tifón Marakot. Continuamos con unos datos bastante desalentadores en relación a los múltiples incendios de los que está siendo objeto nuestro país, en este caso, en este catastrófico año 2009. Según un informe de la organización conservacionista Fondo Mundial para la Naturaleza, hasta el mes de julio se han producido casi 10.000 siniestros relacionados con el fuego, de los cuales solo 22 son causantes de que se hayan calcinado 70.000 hectáreas de terreno. El resto de incendios se llevan otras 70.000 hectáreas en su macabro recorrido. 70.000 hectáreas de superficie arbórea suponen unas pérdidas de 385 millones de euros a las arcas del Estado, más los gastos provocados en labores de extinción y prevención. En un análisis del medio natural que nos rodea, WWF España ha determinado que se trata de un espacio rural despoblado, envejecido y vulnerable frente a las condiciones climatológicas típicas del verano en nuestro país, que además podrían agudizarse alentados por los efectos del cambio climático. Por tanto, conviene estrechar el control de las fuerzas del Estado sobre nuestros bosques para evitar incendios fortuitos e intensificar las penas a posibles pirómanos que a día de hoy, sin testigos, siguen saliendo impunes. Nos adentramos en el sector energético de cabeza. La semana pasada dijimos que el consejero de Medio Ambiente, Francisco Martín, apostaba por la energía eólica como alternativa a cualquier tipo de energía fósil. Inevitablemente, este tipo de energía renovable tiene sus desventajas, principalmente pues llegamos a la conclusión de que el daño paisajístico era muy elevado. Pues bien, tan solo una semana después ya tenemos solución y se llama Tornado. Tornado Like se trata de un prototipo italiano de aerogenerador que reduce considerablemente estos problemas, básicamente porque solo mide 3 metros de altura frente a los 70 metros de los modelos actuales y carece de aspas. El funcionamiento es sencillo, pues el aire penetra en la punta de la estructura en forma de cono y crea un vórtice en el interior de nuevas corrientes. Es tan sensible que con vientos de 3 metros por segundo es capaz de asegurar una potencia de entre 100 y 200 vatios. Acaban de zarpar 2 equipos oceanográficos hacia una expedición verde donde las haya. El viaje durará unas 3 semanas y tiene por objeto estudiar una masa muy abundante de desechos, principalmente de plástico, que se están acumulando en una zona conocida como el Remolino del Pacífico Norte o, como últimamente se le ha bautizado, el Gran Campo de Basura del Pacífico. En la expedición participará un grupo de experimentados científicos, técnicos y tripulantes con el fin de estudiar el comportamiento del material y su afección sobre la vida marina. Poco se sabe de esta masa, que podría ocupar una superficie parecida al estado de Texas. De lo que sí están seguros es de que transporta sustancias contaminantes que conviene erradicar de inmediato. El cambio climático está de moda. Como todas las modas, tiene un antecedente, un pasado, y en este caso el cambio climático no es algo nuevo para el planeta Tierra, porque hace 53 millones de años nuestra amada y achatada esfera sufrió un proceso de calentamiento global que afectó a plantas y animales. Por aquel entonces las consecuencias no fueron tan malas, según un artículo de la revista virtual Proceedings of the Natural Academy of Science. El escrito lo firman los investigadores de 3 museos en Estados Unidos liderados por Michael Woodburn. Para sus estudios examinaron los datos de las temperaturas antiguas y la información sobre las plantas y animales fósiles que habitaron en América del Norte durante el Eoceno, y determinaron que la diversidad aumentó y disminuyó en función del comportamiento de la temperatura. Cuando le preguntaban sobre la situación actual del cambio climático, Michael Woodburn no se arriesga y textualmente dice: "La cuestión es en qué parte de este panorama quedará la humanidad". Más cooperación y coordinación en los programas de estudio sobre la Antártida ante el aumento de las temperaturas a causa del cambio climático. Esta es la conclusión a la que han llegado los participantes de la 21ª reunión anual del Consejo de Administradores de Programas Antárticos Anuales. La realidad es bien distinta, pues los proyectos nacionales individuales colapsan las investigaciones. Esta temporada obtuvieron un presupuesto de $1.400 millones para la investigación. José Ratamales, director del Instituto Antártico Chileno, espera recibir un montante parecido, aunque es consciente de las necesidades estructurales actuales. Y para acabar, Arián, una noticia curiosa, ¿verdad? Vamos con una noticia que perfectamente, como tú dices, podría entrar en la categoría de noticia insólita. Y es que los habitantes de dos pequeñas aldeas suizas tienen una costumbre bicentenaria muy relacionada con la temática que nos compete. En 1678, los aldeanos, fruto de las inundaciones de los glaciares, hicieron un juramento que consistía en la celebración anual de un rezo por todo lo alto para cortar el crecimiento desmesurado de las aguas y así no sufrirían más desbordamientos. El hecho es que debido al cambio climático los glaciares están desapareciendo paulatinamente, así que los residentes están pidiendo a gritos una audiencia con el Papa para cambiar sus típicas y súplicas celestiales en sentido completamente opuesto. Ahora desean que caiga nieve a rodales. Cuidado con los deseos porque si se exceden rezando se pueden volver en su contra. A veces ocurre. Fíjate, ahora rezan para todo lo contrario, para que que el glaciar crezca. Esto es tremendo. A ver si la recibe el Papa Benedicto XVI. Nos aproximamos a las 2 de la madrugada en las Islas Canarias, a las 3 en el resto de España. Antes, tenemos frente al micro ya a nuestros compañeros de los servicios informativos. Volvemos con el pasaje del terror.